resientas, chiquitín. Lleva siendo hora que contactes tu plano esotérico. ¡Deja de revolverte! ¡Traba con más fuerza su correa, patán! ¡Eso intento, amo! La perspectiva de la educación le provoca un instintivo rechazo, una furibunda repulsión rebelde. Es la sangre insurrecta de la familia, señor. La sangre del rey brujo Atila, del sádico Nerón, de la estirpe de Camboya y su bastarda prole trasmina en sus venas. ¿Qué mago oscuro fue más potente que...? Deja ya de proferir imbecilidades, jorobado de mierda. ¿Qué sabrás tú de mi linaje, de esa inmaculada, sarta de nombres, lista de hombres y mujeres virtuosos? Ya hemos llegado a la morada de la poderosa Ingrid de Marsella, la que es con mucho el sortilegio y reclamo místico de la Costa Azul. ¡Célebre cartomante! ¡Claudiaudiente consagrada! ¡Hacedora de sortilegios muchos! ¿Cómo osáis interrumpir mi meditación? ¡Advenizos! Por menos de eso, reduje la cabeza del marqués de Cerdá. ¡Hemos venido a consultar el destino del hijo de mi maestro, sacerdotisa! ¿Quién es tu maestro? ¿Quién se oculta en la sombra? Déjate ver. Acerca tu rostro a la luz. Obsérvalos, hechicera. Verás que no encierra la hipocresía. ¿Esos ojos? El universo arcano, la interpretación de la clave del misterio, del lenguaje cifrado del mundo. Indagar en su secreto, para muchos, es penetrar en un simbolismo que más o menos pueda contener caminos de revelar un rumbo de vida, una guía, pronóstico, consejo o acicate del aquí y el ahora personales. La individualidad descodificada en un mistérico tejido de pautas místicas, ancestrales, pasado, presente y futuro, concurren para perfilar el destino del espíritu. Hoy, el tarot, el amor a lo incógnito, y vosotros, oyentes, estáis vivos. Estamos vivos. Hoy, 2 de la tarde, en Radio Vallecas, de nuevo, estamos vivos. En compañía de mi elenco selecto, completo de integrantes, para intentar desgarrarnos de la trivialidad de los momentos comunes, de la monotonía, de la vida carente de arte y influencias mágicas, y para intentar a las veces intentar resolver el enigma indescifrable del embrujo en sede de un día meridiano perfumado de buenas compañías. Hoy a mi siniestra, querido doctor Frankenstein, Juana la Loca. Juanillo, bienvenido. Hola. Enfrente, una invitada de lujo, estrella. Esperamos que futura periodista de continuo de la causa del esoterismo, una mágica reconocida, consagrada taumaturga y una, por lo demás, una cocinera excepcional, casi una madre para muchos de nosotros en un sentido figurado y no tan figurado para otros. Cristina, bienvenida. Gracias. Esto es un placer tenerte con nosotros. De otro lado, mi leal Suk, que está hoy pringando en el equipo técnico como tantas otras veces. Buenas tardes, señores. ¿Cómo estamos? ¿Estáis vivos hoy? Por lo pronto, vivos. Y a mi derecha, invitados especiales, meramente observantes. ¿O no? Meramente observantes, pero sí. Carolina. De afirmación. Muy bien. Ya, comentaba la exposición. El tema a tratar hoy es el tarot. Uh-huh. De ahí que estemos en compañía de una sacerdotisa bella, asistente de laboratorio, probablemente el doctor Ingrid. Y tratándose del plano metafísico, esotérico, mistérico del arcano, nos proponemos la nada sencilla tarea de transponernos desde esas alturas místicas a lo concreto de las recomendaciones del día a día, porque no sé si es cierto, un especialista como tú, querida Cristina, del tarot, tiene entre otras muchas vocaciones el ayudar, en realidad, ¿no? El dispensar una magia buena, blanca, y del tarot queremos extraer algo positivo, en realidad, ¿no? Que pueda encauzarnos, no únicamente de un modo ilustrativo, ¿no?, de conocimiento, sino también de recomendación práctica del día a día, ¿no es así? Así es. El tarot en lo cotidiano. Coméntanos, ¿cómo afecta a nuestro aquí y a nuestra ahora el tarot? ¿Cuál es su influencia? Bueno, afecta. Lo que puede el tarot es ayudarte en momentos concretos donde tienes dudas o... sí, a enseñarte un poco el camino. Te va a ayudar, pero es una consulta, tampoco es una ciencia exacta, por supuesto. Pero es cierto que yo, que soy aficionada, no soy tan maravillosa como me has presentado, a medida que voy estudiando el tarot, voy descubriendo cosas nuevas a cada vez. Y de luego estoy convencida que algo tiene el tarot. Pero yo, vuelvo a decir, lo considero como cartas de consulta, no cartas adivinatorias y que te van a prever cosas. No. Y además el tarot tampoco es para mí, ¿eh? Yo hablo siempre bajo mi punto de vista. Luego hay gente que pensará de otra forma. Para mí el tarot es una cosa que te ayuda, pero tú tienes que poner de tu parte. Es decir, que un tarotista, yo, por ejemplo, vuelvo a repetir, yo cuando he hecho las cartas a una persona le hago preguntas, quiero decir, porque hay cartas que significan varias cosas, y aunque luego se explicará que hay arcanos mayores y menores, pero vamos, aunque los arcanos mayores, que son los que de verdad te indican la situación y tal y cual, luego los menores te ayuden con eso, la persona tienes que hacer preguntas, porque algunas arcanos significan varias cosas, no una cosa en concreto. Entonces, o sea, hay que comunicar con el consultante. Creo que podemos leer de estas líneas que no hay una verdad absoluta, ¿no?, en esta lectura, que quizá tenga múltiples interpretaciones, que de hecho ahí es donde entra en juego la tarotista en concreto, que realmente sea alguien hábil, alguien no solo hábil, sino que tenga esa habilidad realmente. Eso es otra temática. Sí, sí, pero aparte de habilidad o no, el tarot es una cosa de estudio, no es una cuestión de... Hay que estudiarlo, hay gente que se ha pasado toda la vida estudiando. Jung, por ejemplo, que vamos, creo que es una persona bastante acreditada, una persona que era muy importante, se pasó 20 años estudiando el tarot, porque el tarot son símbolos, son... De hecho, bueno, el tarot son 78 cartas, de las cuales que se llaman, no se llaman cartas, se llaman arcanos. Los que arcanos viene del latín arcanum, que significa secreto. Conclusión, esas cartas encierran un cierto secreto que tienes que ver, tienes que mirar las cartas y aprendes cosas sobre ellas. Entiendo, yo pensaba que arcanos eran solo ciertas de las cartas, ¿no? Tenías, algunas son arcanos. Todas se llaman arcanos. Tienes los mayores y los menores, pero todas se llaman arcanos. Entonces, lo que entendemos como no arcanos, o lo que yo entendía como no arcanos, son las cartas que vienen numeradas, ¿no? Como las que vienen... No, esa es la que dices que son figuras... bueno, son figuras, sí. Esas son las mayores. Es decir, la verdad es la que te indica la situación. Las menores te van a ayudar un poco a explicar, a adentrarte en esa situación y explicarte un poco más. Yo que confiero cierta ignorancia respecto a la creación del tarot en sí... siempre tiendo a hacer cierta simbología contra las cartas que conoce la mayoría de la población, ¿no? Unas cartas de juego que no sabemos, intentaremos deducir hoy si es así o no, si están derivadas de estas del tarot. Digamos que los menores serían como los números bajos de la baraja y los arcanos mayores serían las figuras, los que conocemos como rey, etcétera. No exactamente, porque en los arcanos menores... también, bueno, de hecho hay uno más. Hay la sota, el caballo, el rey y la reina. Total, están los menores. No, así que no se puede... No se puede separarlo. Ante todo, el tarot es una baraja. Una baraja de ante cartas. Ante todo eso, sí. En que cada una de las figuras recibe el nombre de arcanos, sí, que tiene una conexión clara con lo incógnito, ¿no? Con lo misterioso. Bueno, arcanos lo decimos los que estudiamos el tarot. Como juego en sí, que es un juego como puedes jugar con esas cartas, como juegas con la baraja española al mus o al tute, creo que no lo llaman arcanos. Llamamos arcanos cuando hablamos ya de lectura de tarot. De lectura. Está interpretándose. Es lo que yo quisiera formularte. Es una interpretación de un misterio que las cartas revelan, que ponen en conexión algo, ¿no?, ¿Con qué? ¿Con su destino? ¿Con su futuro? ¿Con la indefinición de su personalidad? Una pregunta bastante, bastante intensa. Vamos a ver, sí. Lo primero es que hay que puntualizar. Lo primero, yo creo que para hacer una lectura de tarot, vuelvo a repetir que para mí no es una cosa adivinatoria, es una cosa que las cartas tienen un significado y no son cartas así como así, todas tienen su... Pues eso, su significado especial. Pero aparte de eso, aparte de que las cartas tengan su significado, es que tiene que haber una comunicación entre el que lee las cartas, porque en el fondo eres un mero interpretas lo que ves nada más, el que consulta, y el tarot y las cartas en sí. Es decir, que yo no entiendo, para mí me es muy difícil, no entiendo que se pueda hacer a distancia. No me parece, me parece muy difícil, porque tiene que haber una conexión con el consultante. Y de hecho haces preguntas al consultante sobre cosas. Me parece muy, muy interesante eso de que no se pueda hacer a distancia, ¿no? No, sí se podría, pero se podrían cosas muy generales y preguntas muy sencillas. Oye, ¿sí o no? Y tampoco, yo creo que tiene que haber un contacto. Vale, tanto eso como el hecho de que siempre tengas que de un modo u otro interrogar a la otra parte. Se puede entender, para los más agnósticos, que muchas de las realidades de lo que lees en esas cartas es una interpretación psicológica de lo que te está contando, ¿no? Es decir, mi pregunta viene a formularse del tipo, ¿es verdad o no es verdad el tarot? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Y hasta qué punto hay tarotistas reales y otros que finjan? Vamos a ver, es que yo creo que el tarot es una cosa que se estudia, es una cosa seria, que ha estudiado gente seria. Cuando la gente pretende que a las 2 de la mañana en un programa X, desde su casa el consultante y ese señor o señora en un plató, sin estar en un ambiente adecuado, relajado y concentrado, pueda leer correctamente el tarot, a mí me parece muy difícil, la verdad. O sea, ¿crees que es un poco jugar con los sentimientos? Entiendo. Yo creo que en eso hay que tener mucho cuidado. Además, primero, porque el tarot es una cosa que te da algunas pautas de conducta, pero no te dice 100% que eso es lo que tienes que hacer. Él te ayuda, pero no es una ciencia cierta. Es decir, no, es que a tal hora, mañana... No. Aparte de que el tarot nunca se pueden ver cosas horrorosas ni claras del todo. Por ejemplo, ver la muerte en el tarot, la muerte de una persona, es una cosa que tiene una conjunción de tantas cartas tan malas, y además todas a la vez, que es casi imposible verlo. Y luego también me he topado con gente, porque yo, que me gusta el tarot, y más como aficionado y sobre todo estudiante, porque me gusta estudiar estas cartas, que son muy interesantes, sobre todo el tarot de Marsella, que tiene una simbología increíble. Me he hecho tirar las cartas justamente en sitios para ver cómo lo hacían. Y lo que ves ahí, unas cosas increíbles. Sale la carta de la muerte y te dicen que hay una muerte. Pues da la cosa que la carta de la muerte no es la muerte. Eso es una creencia muy popular, ¿no? Pues sí, pues no. Pues lógico, ves ahí un esqueleto con es normal que tú creas, ¿cómo? Pero no es eso, no. ¿Cómo encontramos representada la muerte en una tirada habitual? ¿Con qué carta? Lo acabo de decir, la muerte en el tarot es muy difícil de ver, porque es una conjunción de cartas tan malas y tantas a la vez que, vamos, tendría que... Vamos, es muy difícil de ver, vamos, yo nunca le he visto. Pero desde luego no representada por... La muerte creo no, que... No, la muerte es un cambio. Exacto, eso iba en a decir. En un caso dado también podría ser la muerte física, pero es un cambio. Pero en general es un cambio, y según la carta menor que tengas, el arcano menor que tengas, si es bastos, si está... Pues puedes ver si es... O copas, por ejemplo, es todo lo que son sentimientos, todo lo que es, pues podría ser un cambio de casa, podría ser oros es todo lo material, pues puede ser un cambio en tu situación económica, bastos pues en un trabajo, porque bastos es una cosa de energía. Entonces, además, aparte de otra cosa, una carta sola no significa nada, tienes que ver todo lo que hay alrededor, todo lo que le rodea, porque en el fondo es un conjunto y todas aportan. Déjame... Una carta sola no significa nada de cara a una tirada, pero las cartas per se sí que tienen un montón de significados ocultos, sí, ¿no? De dibujos incluidos, sí, sí, en el fondo, de firmas especiales en partes del dibujo. Sí, sí, sí, se pueden analizar con lupa, ¿no? Las cartas son un misterio en sí. Las cartas es una especie de código de imágenes. Pues un poco, si quieres, como era antes de las catedrales para la media, que era un libro de imágenes en piedra, magníficos libros para la gente que no sabía leer, lo veía en imágenes, en las catedrales. Pues esto es igual. Esto, contra más miras una carta, más detalles ves y más te das cuenta que tiene una riqueza que lógico, yo creo que nunca se deja de estudiar de todo el tarot. Creo que eso es una labor que nunca acaba. Una fuente casi inagotable de contenido semántico. Yo creo que sí, yo creo que sí. Si lo haces seriamente, ahora sí. Si tú ves, no sé, hay una carta que se llama El Carro. Si ves tú eso, pues dices, pues nada, que te vas. Es verdad que es un viaje, por cierto, casi siempre es un viaje, ¿no? Pero, bueno, pueden ser otras cosas. Pero, o ves, por ejemplo, los enamorados. Ah, pues que están enamorados. Pues no. La carta de los enamorados normalmente es. La decisión trágica, ¿no? Es dos caminos que puedes seguir, uno u otro. Un cruce de caminos. Un cruce, una elección que tienes que hacer y según las cartas que lo acompañen, mayores y menores, los arcanos que acompañen, te va a decir más o menos de qué se trata ese camino, de qué va el tema, si es de trabajo, si es de amor, si es de... no sé, pero... Además, es que, vamos, yo he hecho bastante tiradas y nunca hay una igual, es decir, que siempre es diferente. Y el ambiente y la complicidad que se crea entre las cartas, el consultante y yo que lo estoy viendo, pues es que hace que lo veas de una forma, no sé, además es que lo ves. No sé explicarlo, es que ves, no te lo inventas, eso... las cartas de significado, pero aparte del ambiente que creas, porque tienes que tener una conexión con él. No puedes tirar el tarot así a lo loco en cualquier momento, sin estar un poco concentrada y relajada y en el ambiente, porque el tarot es una cosa para hacer el bien, es para ayudar a la gente que está pasando mal. Entonces tú en ese momento estás 100% dedicada al consultante, para ayudar, porque es una cosa de ayuda. O sea, es una consulta. Adrián sabe bien que yo siempre trato todos estos temas como una canalización de energías, ¿no? Como traspasamos energías positivas o negativas entre unas personas y otras. En el fondo, tal y como interpreto tus palabras, en ese momento estás dedicando toda tu energía plenamente a la otra persona. Es decir, es un gasto energético importante, ¿no? Sí, por eso a mí hay gente que de golpe viene a casa, amigas, te dice, échame una tira. Digo, no puedo, ahora mismo no puedo, ¿no? Porque estoy pensando en que te veo poner el aperitivo. No, yo tengo que estar en concentrado en lo que hago, porque de verdad es un trabajo 100%. Tú no estás, en eso estás dedicada 100% a lo que estás haciendo. No puedes estar pensando, no, es que luego tengo que ir a la compra, luego tengo que limpiar no sé qué, luego tengo que regar las plantas. No, bueno, cuando tú estás en esto, estás 100% en lo tuyo. En esas frases que dices de tengo que ir a la compra y rezar las plantas, se puede apreciar que, pese a la creencia popular, eres una persona de a pie como todos los que vamos. De hecho, esperábamos aquí otro aspecto y resulta que, bueno, exceptuando un pelo azul, ¿no? Pelo azul no, alguna mechita. Un matiz. ¿Algún matiz? Muy afortunado de tu estética, hay que decirlo. Bueno. ¿Podríamos comentar? Soy una persona normal, soy muy normal. Corrígeme si me equivoco. ¿Podría decirse que el tarot por sí no tiene magia, sino que es un instrumento que favorece a otra cosa que sí es mágica, como la conexión espiritual entre dos personas? ¿No? Que es un instrumento del que se sirve la magia. Yo creo para que sí, plasmarse. Sí, a un momento dado hay una especie de... no es magia exactamente, pero es una cosa que fluye entre el consultante, las cartas y tú, que quizás ayude, pero en realidad, de verdad, por eso se estudia el tarot, no es una cosa que sea innato, es que lo estudias porque las cartas en sí de verdad que significan algo. Lo que pasa es que con el contacto con el consultante te permite un poco más sentir por dónde van las cosas y, no sé, esa especie de es una sensación que fluye entre todos. Pero... es la fórmula, quiero decir, que tienes que estar 100% en lo que estás, pero lógico, te da vibraciones el consultante, lo notas, no sé, es que es una cosa un poco difícil de explicar, quizás ahí está el lado un poco mágico de tarot, porque sí, hay una complicidad extraña que te hace ver, quizás en otra tirada con otra persona no ves lo mismo, no lees lo mismo, porque ver tampoco es leer, es interpretar. Yo reconozco que sí se vive una suerte de magia en una situación como esta, y ya sabes que yo siempre me acuso a mí mismo de bastante agnóstico con estas cosas, y es inevitable que involuntariamente acierten con secretos hondos de ti mismo, ¿eh? Y algo que seguro que tú no has contado a nadie, y que en cambio son capaces de ver y atribuirte cosas incluso del pasado, que predecir el futuro... me parece más o menos complicado, ¿no? Porque como en el fondo tú siempre vas a tener las riendas, quizá esta predicción del futuro que te den no sea más que la llave necesaria para que tú hagas lo que te han dicho, ¿no? Esa es mi interpretación. Es decir, que de otra forma igual no lo hubieses hecho. Si tú me convences a mí hoy de que mañana voy a ser feliz, seguramente yo vaya con muchas más energías el día de mañana a hacer lo que vaya a hacer. tenga más energía si voy a cambiar de trabajo en dar los currículums y lleve mejor presencia y seguramente consiga un éxito. Pero es curioso, como a la vez que lo atribuyo a algo no tan místico, sí que aciertan con muchísimos aspectos de tu vida pasada que nadie conoce y que no creo que sea tan evidente sacar de una forma como una entrevista psicológica, ¿no? Como estar en el psicólogo. Pero es que cuando tú estás interpretando el tarot y te dedicas 100% a eso y estás concentrado y estás pensando en la persona que está enfrente, que si vienes porque tiene algún problema o alguna preocupación o algo que de verdad le interesa de una forma seria, lógico, eso se podría llamar, entre comillas, magia, porque lógico, existe una comunicación y tú estás tan entregada de ti, tienes tantas ganas de ayudar. Porque, yo no cobro nada para esto. Yo he hecho tiradas a amigas mías que las veía mal y tal, y nunca he cobrado nada, ni quiero. Quiero decir que lo hago por ayudar. Entonces, lógico, esa magia de porque es bondad, es querer ayudar. Eso quizás sea la magia, ¿no? Dedicarte 100% a la persona que lo está pasando mal. Eso me parece interesantísimo, porque muchas veces la gente no va a la tarotisa o al experto en tarot en búsqueda de terapia ni de una solución material clara, sino más bien en busca de un recurso mistérico, algo mágico. Quiere convocar una fuerza, que me imagino que la tarotisa canaliza, que le saque de algo que el... El tarot no convoca ninguna fuerza. Eso ya sería cuestiones de otros temas como magias y historias más raras. El tarot es una cosa bastante... Mi formación es científica, ¿verdad? Uh-huh. Pero pasa que esto es una cosa que se estudia, es una cosa que no es, no imaginas, tú no dices cualquier cosa, la carta te está indicando una pauta a seguir, y bueno, digamos ya cuando están todas tiradas, ¿no? El tarot, de verdad, yo creo que lo más importante del tarot es que es una cosa para ayudar a los demás, porque casi todo el mundo que acude a un tarotista y tal es porque está pasando lo malo, porque quiere saber algo. El tarot te va a ayudar, te va un poco a encaminar, pero el tarot no te va a ir 100% lo que es y cómo tiene que ser, pero sí te va a ayudar en cómo conducir. Luego tú tendrás que elegir lo que quieras, pero el tarot sí te va a ayudar. Y como decía antes Álvaro, es cierto que, lógico, si la tarotista, de verdad, no por darte ánimos, porque entonces no es nuestro papel, si yo finjo eso es que no sirve para nada, pero si de verdad la lectura ha sido positiva, pues es verdad que te enfrentas a los problemas que tienes de cambio de trabajo o de lo que sea con más alegría, porque han hecho una lectura que era positiva. Entonces es verdad que te da ánimos, y eso es ayudar a la gente. Ayudar. ¿Es lícito, legítimo moralmente entonces cobrar por esa...? Hombre, si es lícito en el sentido... Vamos a ver. Si te dedicas solamente a eso... Yo la primera vez que tuve contacto con una tarotista fue una amiga que me pidió que la acompañase a ver a una señora. Llegamos a su casa, era un piso normal y tal, era una señora mayor, una abuelita tipo la de Piolín y Silvestre, bueno, una mujer encantadora, en bata, me acuerdo, un cielo de mujer, con un moñito, encantadora, de miedo nada, porque eso que las tarotistas tienen una pinta de brujas con uñas no sé qué, y con velos y con la bola de cristales. Bueno, aquí llevar las uñas azules también, no solo el pelo, ¿eh? Que llevar las uñas azules, no nos pueden ver, pero... Es una cosa personal, que a mí me encanta el azul, pero vamos... Si ahora la gente se pinta de negro, de lo que quiera, ¿no? Bueno, eso es otra cosa. Y te digo, nos cogió, que yo no yo era para ella, era para mi amiga, nos cogió en su cuarto de estar, que con una sala, con una mesita camilla y tal, y la máquina de coser, no daba ninguna impresión. Y esa mujer no pedía nada, pero vivía, vamos, era mujer mayor y bien. Entonces le dábamos algo, pero era una cosa simbólica, pues porque la mujer no vivía. Ahora, la gente que se dedica 100% a eso y que hace y que gana montones, pues no sé hasta qué punto. Es ético, no lo sé. Yo creo que es una cosa de ayuda, pero lógico, tampoco te vas a morir de hambre. Si una persona no hace más que eso, ayudar a los demás, tendrá que tener una recompensa para poder por lo menos vivir, digo yo. ¿Qué? Como no es mi caso, yo no necesito eso, pues la verdad, nunca he cobrado nada ni pienso hacerlo. Yo soy testigo de directo de eso, aunque esto son otras historias. ¿Qué hay en el arcano, querida Cristina, que pueda después de venir sabiduría aplicable a la vida? Es decir, qué suerte, si no es magia, qué suerte de conocimiento o de fuerza o de energía es capaz de traer, de concitar el arcano para proyectarse a una persona concreta. Es decir, acudo a tu palacio guarida, ¿no? De maga, con una incógnita, despliegas los arcanos, ¿sí? Y algo conjuras, algo no. Concitas, algo reclamas o de, algo no, es concentración, traes... concentración. Es concentración, es pensar en la persona que viene y que la verdad si viene es porque tiene un problema que la está pues la vida la tiene, no sé, la está afectando y yo mi gran afán es ayudar. Y eso es lo único que convoco, que además creo, no soy una persona, soy una persona que creo en Dios o tal, que no hay ninguna magia, es sencillamente dedicarte 100% a la persona que te necesita, nada más. Muchos encontrarían ahí una verdadera fuente de magia, ¿no? ¿Es así? Puede ser, yo creo que yo creo que ese contacto que si de verdad haces con todo tu cariño, todo tu amor y lo mejor que sabes y concentrada, creo que esa es la magia, ¿no? Que existe entre las cartas, el que te pregunta y el que las interpreta. Yo quisiera convocar ahora una magia irrefrenable para muchos, que es la descarada y muchas veces osada opinión de Juan, que es una persona conocedora del sincronario de las 13 lunas y de otros fenómenos de calado esotérico, que probablemente tenga algo que decir respecto de nuestro querido doctor. La virtualidad mágica del arcano. Sin duda, lo más importante del hecho de echar el tarot es que haya una sincronía entre la persona que está pidiendo que la ayuden y la persona que lee el tarot. Eso sin duda es lo más importante, que estén compaginados y que lleguen a una sintonía buena, que es lo que hará que la lectura sea la más adecuada posible. Es cierto, exactamente eso sí. Esto es. Una buena forma, por lo demás, yo siempre he creído que la manera de hacer magia es esa, ¿no? Buena voluntad, espiritualidad. Hombre, humana y... Sí, una forma una ya de la palabra magia, pues sí, es una... Vamos, normalmente cuando hablas de magia la gente se imagina otra cosa, ahora, pues magia, una bruja que está haciendo encantos y que cosas... Tiene el caldero lleno de... Exacto, es otra cosa. En este la caso, poción mágica. En este caso eso es una magia, bueno, de amor hacia los demás y de querer ayudar con todo tu ser... Y las cartas te ayudan a ver cosas, a leer cosas, pero no las ves porque sí, como ves dentro, no sé, de una bola de cristal, sino que las cartas, su significado, te ayudan. Es bastante, como decir, es bastante realista la cosa, no es una cosa que te inventas. No me invento nada en ningún momento. Y de eso, de la prueba que no me invento nada, que a veces veo cartas y tengo que preguntar al consultante, oye, ¿tú vas a cambiar de trabajo? Porque aquí veo, no sé, aquí hay un, no sé, una carta que me indica que quizás puedas... O tú tienes pensado mudarte, porque es que estoy viendo como un cambio de casa. O sea, que preguntas, quiero decir, que no es imaginación y todo. No, es que preguntas al consultante. Perfecto. Quisiera entonces a invocar yo una pequeña pausa musical para reflexionar en torno de lo dicho. Me parece muy bien, pero el tarot no invocamos, ¿eh? O simplemente anunciarla cuando menos. Vale, de acuerdo. Y con posterioridad formularte otras preguntas que tengan más que ver con tu vertiente, bueno, no sé si es decir profesional, aquí es el término apropiado, bien. ¿No? Decirlo iniciático, ¿acaso? Eso sí, pues encantado de contestar a todo lo que quieras. ¿Cuál pudiera ser la metodología esotérica del tarot? ¿O cuál es la atmósfera apropiada? Sí. ¿Cuál es ese clima para prevenir a los oyentes de eventuales fraudes, ¿no? Sé que este es un ámbito sembrado de... Yo creo que en el fondo la gente desesperada se imagina cuando hay fraude, pero se hace la loca y prefiere... Yo creo que se nota cuando vas a ver a una persona que no notan. Bueno, luego... En cualquier caso, después te voy a interrogar implacablemente. Encantado. Y sin ningún tipo de miramiento. Fantástico. Angel. Sophia. Angel, angel, where will it lead us from here? With no loving in our souls and no money in our courts, you can say we're satisfied. But angel, say we never tried. Angie, you're beautiful, yeah. But ain't it time we said goodbye? Angie, I still love you. Volvemos a Estáis Vivos, patrocinado por Cervecería Escalero. Recordad que podéis visitarnos en Twitter, Estáis Vivos, y en internet, estáisvivos.com, así como llamarnos al 91-777-3928. ¿De dónde proviene esta metodología de mediación espiritual? ¿Qué suerte de tradición, sabiduría o cultura de la proyección del temperamento materializa el tarot? ¿Hay algo otro, en realidad, que la conexión interpersonal? Hoy, en Estáis Vivos, nuestros invitados nos ayudarán a indagar la fuente y virtualidad de los arcanos. Bueno, vamos a retomar ciertos temas que se han quedado como flecos, ¿no? El ver si la veracidad de ciertos tarotistas, así como... Adrián, te doy paso. Compañero. Perfecto. Muy bien, ya sin más demora, quisiéramos penetrar esas fuentes de que brota la tradición metodológica de conjurar arcanos para descifrar presente, realidad, también futuro y pasado, pero en su predicción, en lo actual, en lo que interesa, ¿verdad? ¿De dónde podríamos decir que proviene? ¿Dónde podemos rastrear la huella del tarot? Las cartas más antiguas de tarot que han llegado hasta nuestros días se datan de 1450. Hay que decir que las cartas de tarot eran manuales, se hacían de una forma manual. Se pintaban de una forma manual y lo tenían las familias importantes de Europa. En concreto, ese que digo yo es el tarot de Sforza. Visconti fue el que lo pintó, y Sforza era una familia tarot más antiguo Milán, que se conoce, de Milán, muy importante, y pues esa familia tenía un tarot. El tarot, su primera función no ha sido nunca, vamos, no ha sido la de cartas de adivinación o de predicción, sino ha sido un juego, como se puede jugar a, yo qué sé, pues al chinchón o a lo que sea. Y también ha sido un medio didáctico, es decir, que los personajes que ponían en las cartas podían ser las virtudes, podían ser dioses de la mitología. Era un juego, porque en forma de juego permitía que la gente, o sobre todo hasta los niños, aprendiesen cosas que eran buenas de saber, pero de una forma pues lúdica, de una forma divertida y tal. Y eso fue el principio del tarot. Vuelvo a repetir que solamente lo tenía las clases nobles, gente muy importante. Luego esto ya pasó poco a poco, entró a ser una cosa más común con todos los pueblos bohemios que venían, que paseaban con sus carromatos por toda Europa. Entonces eso introdujeron la baraja de tarot, y ellos son los primeros que empezaron primero a divulgarlo, a que la gente lo conociese, y sobre todo que empezaron a leer, a interpretar las cartas, a no usarlo como un juego de naipes, sino a usarlo como un método de cartomancia. Curioso, solo posteriormente en que estos pueblos, estas poblaciones que transitaban, ¿no? Sí, estos son como eran, pues eran nómadas, no paraban por un lado para otro, fueron lo que fueron introduciendo por toda Europa, que tuvo una aceptación muy buena, este tarot. Bohemios por tarot hay muchos, habría que decir eso, tarot hay un montón. ¿Bohemios de vida? ¿Bohemios por provenir de Bohemia? ¿O...? Sí, no, de vida bohemia. Bueno, de vida bohemia, ¿no? De vida, okay, sí, los gitanos, todos estos pueblos que son gente nómada que se mueve. Bohemios como nómadas. Sí, todo ese tipo de gente que se movía y que introdujo poco a poco el tarot. Bueno, repetir que el tarot hay muchos. Yo en concreto me gusta el tarot de Marsella, es el que para mí tiene más simbolismo. Este primero que mentas, lo tengo aquí en la mano, sí, es el tarot. Bueno, lógicamente es una reproducción. Hombre, lógicamente. Eso. Sí. De Visconti, sí. Sforza. Sforza, una gran familia milanesa. Y aprecio aquí que tarot tiene una especie de acento, vamos a decir, un círculo sobre la A, no sé si... No, eso es por la caja han puesto una... Sí, es verdad. Es una cuestión de estética, ¿no? Sí, de diseño. Es una cosa de estética. ¿Cuáles serían la evolución de las cartas de estas que tengo en la mano, de este primero que nos comentabas, el de Visconti, es que, al de Marsella, que yo creo que es el más extendido, ¿no? El que más conoce la gente. No, yo creo que el que más conoce la gente o el que más... Bueno, vamos a ver. El más fácil de interpretar, si se puede decir, yo creo que para gente que no tiene mucho interés en estudiar de verdad seriamente el tarot, es el de Rider, porque el tarot de Rider es un tarot de... Bueno, que no digo que gente que haga el tarot de Rider menos a la gente seria, por supuesto. Pero en general el Rider es tan figurativo, es tan, no sé, son tan claras los arcanos, son tan claras las imágenes, que es muy fácil cualquier neófito decir esto significa esto significa lo otro. Cosa que en el tarot de Marsella no es así. En el tarot de Marsella hay que estudiar en las cartas, porque las cartas en sí no te dicen nada. Hay que saber su significado. Yo tengo ahora mismo las cartas en la mano, y volviendo al tema de las similitudes frente a las cartas conocidas coloquialmente como cartas españolas, veo, por ejemplo, los oros, ¿no? ¿Cómo evolucionan de unos números que nosotros solemos quitar para jugar, que son el 9, el 7, el 9, el 8? No, en la baraja española no es que se quiten, es que no hay. Bueno, estrictamente Fournier lo fabrica, ¿no? Pero bueno. Tampoco hay dama. Pero es curioso que, a excepción de la dama, se aprecia más o menos lo que conocemos como la sota, el caballo y el rey, ¿no? Sí. Se prescinde de la dama, pero yo creo que sí que se puede apreciar cierta evolución, ¿no? De unas cartas a otras. Bueno, al principio el tarot, luego se cambió, pero el tarot al principio no era exactamente oros, copas, bastos y espadas. Se fue un poco transformando y ahora es lo que conocemos así, pero no era exactamente así. Hay un simbolismo especial en la figura de un arcano que sé que es de tus favoritos, que es el del loco. El simbolismo, bueno, es que el loco, arcano del loco tiene... El loco es un, vamos, sería un tema para hacer un programa solo del loco. El loco, aquí concretamente, que... ha dado lugar a escritos de dos de los contertulianos. Es cierto, de Adrián. Es que no me extraña, pues es muy interesante. De hecho, el loco es el único que no tiene número en el tarot. A modo de ejemplo, he elegido este por penetrar uno en concreto y por saber que es uno de tus predilectos, por saber que esa figura nos interesa a los presentes, porque siempre hemos intentado vincular estos arquetipos que antes asociabas a Jung, ¿verdad? A formas de sabiduría, podemos decirlo, a prejuicios, si se prefiere, a estereotipos, con conexión en la vida personal, pero también con proyección política y personal. ¿Qué podrías decir para comprobar cómo una experta nos habla de los caracteres simbólicos esotéricos de una carta del loco? La carta del loco, ese arcano mayor. Es que el loco, te voy a repetir que es un... Demasiado amplio. Es un arcano muy difícil. Es que ese sí que, si no tienes más cartas alrededor para ayudarte, es un arcano que te deja bastante descolocado, porque es muy complejo. Es el único que no tiene número en el tarot, que eso también tiene su significado. Unos lo toman como al principio, otro toman al final, uno lo toman como al principio diciendo que es el neófito que va a empezar a caminar por todos los arcanos mayores del tarot, y otros dicen que es la finalización de todo ese proceso. Es muy complicado el loco, más elígeme otra carta que te podré hablar un poquito más, concretar algo más, porque el tarot, el loco, francamente, has elegido la carta la más compleja, creo, que hay en el tarot. ¿Queréis dar lugar a otro programa? Verdad, Me pasa en todos los ámbitos y con todos los órdenes. Siempre acabo elegiendo la más compleja. Es una carta muy difícil. Oye, yo veo una buena lección aquí a tu mano derecha, Adrián. Muy difícil. Sí. Era únicamente para explorar alguno así contingentemente. De modo que hay una división entre arcanos menores, arcanos mayores, y en contenido, podría decirse, de bondad de las cartas, y algunas que asociamos a algo positivo, otras se dicen protectoras. ¿Es eso cierto? ¿Hay algunas cartas que traen, por así decirlo, buena corriente, buena suerte? Sí, hay cartas que son muy positivas, hay cartas que te dan una seguridad, una tranquilidad, alegría, y hay cartas que son duras. No voy a decir malas, pero duras. Duras, que son pruebas que son duras de pasar. Nos comentabas antes del programa, no sé si es algo para airear, pero que usabas ciertas de estas cartas incluso para colocarlas debajo de la almohada, ¿no? Y transmitir ciertas energías o... Sí, me ha ocurrido durante un tiempo que dormía con un arcano mayor conmigo, sí. Cuando me encontraba momentos un poco, no sé, complicados de mi vida, que todo el mundo tiene esos momentos un poco difíciles. Sí, sí. Puede ser un amuleto también en ese caso. Para poder amuleto no lo consideraba como amuleto. Yo que intentaba, y porque creo en ello, creo en el tarot, que me traspasasen un poco de sabiduría. Perfecto. Esa era mi intención. Para no permearte la sabiduría. Yo que no voy a repetir, no hablo de magia ni de... No, hablo de una cosa que te transmite el tarot. Hombre, podría considerarse una magia, pero yo lo veo como una carta que, no sé, como que durante el sueño te apoya y te va transmitiendo como sus conocimientos y su energía. Antes comentaba. Por eso nunca pondría una carta negativa, está claro. Pondría siempre una carta que te hiciese superar las cosas, mejorar como persona. Eso es lo que me interesaba. El mundo es una carta, por ejemplo, que es el final del ciclo, y eso es una carta de cuando has llegado a lo máximo, a ser una persona pues sensata, plena. Una persona llena, una persona que piensa en los demás, que no sé, es una carta fantástica. Creo que es la más bonita del tarot. Antes el loco. No. Vale. Es que el loco. Ah, vale. No se conocía ni última. No ha reconocido qué carta. Vale, vale. Era porque no había oído. No ha querido reconocer nada. La carta por alguna cuestión personal, supongo, y no vamos a seguir insistiendo. Pero. No tengo inconveniente. ¿Qué carta era? Es el mundo. El mundo. El mundo. Es el final del camino. Es decir, en cualquier iniciación de cualquier tipo de cosa. Tienes un camino que recorrer. Y cuando llegas al final, pues si has llegado al sumum, te has culminado en lo que sea. En este caso, en el tarot, es el mundo. Es cuando ya, no sé, ya no puedes más, ya no puedes superar más, no puedes hacer mejor, no puedes. Es imposible llegar a eso, pero ponemos la meta. El tarot es un camino que hay que ir siguiendo con sus. Pues sus momentos buenos, sus momentos malos, y luego también te ponen trabas en el camino para mejorar como persona, para ver también cómo reaccionas. Y de todas formas, las cosas malas de la vida también te ayudan a aprender cosas, a saber luego salir más fácil y darte cuenta de lo que de verdad tiene importancia, porque hay gente que se ahoga con un vaso de agua. La vida no te puedes amargar porque, no sé, tengas, está mojado el peinado y estás despeinada, no. Te mueres, te disgustas de verdad con cosas gordas, y la gente suele disgustarse por tonterías, la verdad. Uh-huh. O por qué dirán, o yo qué sé, por tonterías. Cuando de verdad te pasa una cosa grave en la vida es cuando te das cuenta que hay cosas importantes y no. Y el tarot te enseña eso, que hay cosas importantes y otra que no tienen ninguna importancia, que es una cosa más en todos los días, ni te acuerdas de ello. Déjame al hilo de la historia que cuentas. Antes habías dado una breve introducción de cómo tuviste tus primeros acercamientos con una tarotista en una casa, contabas. Bueno, no, como tal, sí, que conocí la primera persona que conocí, sí. Dado que esperemos que nos sigas en este bagaje nuestro de Estáis Vivos, nos gustaría que introdujeses un poco más tus experiencias hacia este mundo de lo oculto, lo mágico, el misterio, que es lo que solemos tratar aquí Adrián y yo. Intentamos llamarlo incógnito. Yeah. Bueno, y a su vez, que nos cuentes un poco. Yo tengo oído que ya desde bien pequeña tuviste experiencias cercanas, familiares en el mundo de lo mágico. A la vez que nos cuentes cómo todo eso te llevó a seguir el camino del tarot y de ir más allá, ¿no? No solo decir, bueno, a mí se me puede dar bien coser, pero no decidir coser nunca más. No, vamos a ver, yo soy una persona muy curiosa, me encanta saber cosas, soy una persona que me encanta aprender, me pasaría la vida estudiando, yo, menos algunas cosas como contabilidad, que eso me parece algo que no... Bien, no los números... No es lo mismo. Sí, los números sí, porque a mí las los números en un sentido... chifla, pero eso tan concreto, tan aburrido... En haber de ver. Me gusta que haya un poquito más de no sé, de imaginación en las cosas. Entonces yo me encanta aprender cosas nuevas. Y cuando tuve contacto con el tarot me pareció interesante, empecé a comprar libros sobre el tarot, libros serios. Y de hecho hay un libro que relaciona a Jung con el tarot, con los arcotipos. Me empecé a leer y la verdad que empecé a picarme de una forma horrible. Entonces empecé yo misma también a estudiarlo y mirar las cartas y intentar. Y ya empecé a darme cuenta que sí tenían su significado. Entonces es más bien un estudio serio lo que estoy haciendo, sí, pero, que no creo que acabe en mi vida. Pero previo a esto tú ya tenías ciertas experiencias personales. Tenías ciertas experiencias personales. Es decir, pero de siempre... tarot no. No, pero siempre has vivido con la magia a tu lado, hombre, ¿no? Es que yo creo que una persona pensante cree que dos y dos son cuatro, vale, pero hay algo más. Entonces todas las cosas que son un poco que no se entienden, que no comprendes, que no puedes tocar, que no puedes explicar, una persona un poco intranquila, pues quiere saber, vamos, se interesa por ese tipo de cosas. De hecho, vamos, no sé, la gente sigue programas que son sobre temas un poco diferentes, porque la gente tiene una inquietud por saber cosas que no entiende. Y el tarot era una de ellas. A mí, yo el tarot decía, pero bueno, a ver, ¿qué tendrán estas cartas para que gente tan seria las estudie? Digo, tiene que haber algo. Y entonces me puse a estudiarlas yo también. Y la verdad que ahora entiendo por qué la gente seria se puede dedicar a estudiar las cartas del tarot. Y lógicamente, si las estudias bien, puedes llegar a ser una muy buena tarotista. Pero en tu caso eso se debe a cierta predisposición a la magia. No, previa siempre, a todo esto. Siempre me han interesado esos temas, pero creo que a mucha gente le interesan esos temas. Y no solo te han interesado, sino que has tenido vivencias otras que podremos quizá tratar en otros programas que nos has contado. No fue de pequeña, fue de más mayor. Yo fue de más mayor. Pues porque la vida te da golpes muy duros y he tenido sí experiencias que no son nada traumáticas, que no me han dado ningún miedo en absoluto, me han dado una tranquilidad, una paz increíble. En concreto, se mató un hijo mío y la casa que vivía, que ya me he mudado, yo notaba su presencia, pero no me lo estoy inventando, es que notaba sus pasos, y además, aparte de eso, es que gente que ha venido a mi casa, amigos de mi hijo, gente que ha estado en casa, lo ha notado como yo. Pasa que mucha gente se hace la loca porque les da miedo ese tema y decían, no, yo me voy para... No, es que es real, no es un invento. Bueno, increíble, ¿eh? Como podéis comprobar, esto va a dar para largo. La compañía de Christine, esperemos que llegue lejos. Bienvenida, con nosotros. Cristina. Pues me alegro. Sobre todo por tu extraordinaria interpretación de ese prolijo y muy controvertido personaje, lleno de tensión dramática, Ingrid, la bella ayudante del laboratorio. No, eso lo he hecho fatal. La verdad que lo siento muchísimo. Perdón a todos los que me están oyendo. La verdad que es la primera vez que vengo a una radio. Yo soy científica, no tengo ni idea de interpretar. Lo tal que lógico, me han metido con esta señorita que debe ser una monada, pero que no va nada con mi personaje. Entonces, bueno, ha sido una cosa que he hecho, pues, porque sí. Bueno, el guión, pero lo he hecho con toda la ilusión del mundo, con la buena fe, pero reconozco que lo he hecho fatal. Lo importante es que surgiera. Pido perdón. Lo importante es que surgiera el amor entre el doctor e Ingrid. Hay una historia de amor. Tiene que haber una historia de amor. Pues bueno, pues yo habrá que seguir con eso. No sé si conozco muy bien al guionista, pero yo creo que puede entreverse. Yo sí lo estoy viendo al guionista, yo sí le conozco y me imagino que habrá algo más. Espero de todo corazón hacerlo mejor y pido perdón otra vez porque ha sido nefasto lo que he hecho. A mí me ha encantado. Adrián, ¿qué se te ha quedado entre los dientes que quieras que hablamos para el final del programa? Claro, yo quería hablar acerca de el arquetipo. Me interesa mucho conocer la demarcación entre las figuras. ¿Dónde empieza el mundo y acaban los enamorados? ¿Dónde acaban los enamorados y empieza el loco? Es decir, ¿a quién se le ha ocurrido categorizar en departamentos estancos a esos? O sea, ¿dónde está el mundo? ¿Dónde están los enamorados? ¿Por qué eso y no otra figura? ¿Qué sustantividad independiente tienen? No sé si se ha entendido la pregunta. Tu pregunta es bastante complicada. Sí, creo que sí la he entendido. Es que lo que me interesa a mí, ¿por qué ver el mundo a través de esas categorías y no otras? ¿Tienen algo de verdad? ¿Son muy antiguas? ¿Acaso hayan captado un arquetipo? ¿No? Jung pensaba que eran objetivos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Son arquetipos La verdad que es una pregunta compleja, porque es que tampoco se sabe exactamente. Se sabe que las cartas tienen un cierto significado, pero es una cosa ancestral, viene de hace muchísimo tiempo. Y cuando tú las estudias dices, pues sí, es lógico que tenga ese significado. Ahora, ¿por qué lo tiene de un principio? Pues no tengo ni idea quién empezó a dar esas pautas. Lo que sí te digo, que mi experiencia propia, yo echar las cartas a la, o echar, es que echar tampoco es una palabra que me guste. Vamos, hacer una tirada, lo hago a gente que francamente, con mucha confianza, no porque así adivine cosas y tal, no, lo digo porque tiene que haber ese clima de como decía antes, de compenetración, de tal. Y para mí también me las de vez en cuando, para un poco orientarme. Y no sé lo que quería decir, pues que sí, que las cartas tienen su significado y que vuelvo a decir lo de siempre, del principio, que es una ayuda, solamente una ayuda. Nadie se puede creer a pie juntillas que lo que va a decir una tarotista o un tarotista va a ser cierto. No. Es una indicación que te hacen y tú luego ya verás lo que haces, eres libre de hacerlo. Y te digo, el significado de las cartas es una cosa que no sé dónde viene. Claro, a mí me interesaba porque construir el mundo a partir de esos arquetipos. Pero de todas formas, lo que has dicho antes, también las cartas no separa, por ejemplo, ves los enamorados y separa y luego empieza la siguiente. No, todas fluyen, ¿no? Están, todas los límites están, son. Sí, todas entre ellas van haciendo un camino. No, no puedes coger las cartas sueltas. De hecho, una tirada con una sola carta sería para hacer una pregunta concreto, y hay cartas que son positiva, que dicen que responden un sí, que concretan, y hay cartas que no hacen nada. Entonces, si podías sacar una sola carta en ese caso, por una pregunta concreta. Pero si de verdad quieres una cosa, lo lógico es echar varias cartas. Mínimo, sí. A mí me gusta la tirada de 7. Porque de verdad, unas con otras interactúan, y entonces sí sacas algo. Es decir, que no se limita una carta, cuando acaba esa carta, empieza la otra. No. Eso actúa con la de al lado, y la de al lado con la de al lado. Y los menores refuerzan todavía los mayores. Es un conjunto, uh-huh. Es un conjunto de imágenes que es como un libro, como tu vida, que todo es un conjunto de vivencias que hacen que al final sea una vida. Perfecto, en ese caso espero poder aparejar una vivencia muy pronta, inmediata a esta, para continuar esta andadura hacia el mundo, como culmen, de tu mano, querida Cristina. Es el momento de despedirnos, querido Juan y yo, que a lo mejor querías lanzar una conclusión final. Bueno, bien, la pitonisa ha sido un descubrimiento que me ha llegado profundo. Te has quedado sin palabras hoy, Juan. Normalmente estamos acostumbrados a que te adueñes de las ondas. No todo el mundo puede decir que le ha llegado profundo a Juan. Eso es. Pues me alegro. Es que creo que, vamos, aquí la realidad es que he dicho francamente lo que pienso y no he hablado de ninguna cosa de adivinación y de brujerías. He explicado lo que para mí es el tarot, que es una cosa real con significado propio y que ayuda al ambiente del consultante, nada más. Muchísimas gracias. De nada, caso. A vosotros por chicos invitarme. Es momento de decir adiós. Estáis vivos concluye hoy. Recordemos la página web estáisvivos.com, donde espero que tengamos participación de Christine para futuros enlaces y post. Y os dejamos con un tema muy especial para ella, un tema que seguramente le hará bastante ilusión, Dolce Vita. Ay, me encanta. Eres una sentimental. Me encanta. Son muchos recuerdos. www.radiovallecas.org.